Hay fetiches de toda índole, pero dos escalones más arriba de ello entramos en el terreno de las perversiones. Y si se quiere aludir a una de las más morbosas y repugnantes de las que se tenga conocimiento, el caso del señor Armin Meiwes es una cita ineludible por lo macabro, asqueroso y repugnante de la anécdota que protagonizó de la mano de su compañero y cómplice Bernd Brandes, sujeto que lamentablemente no viviría para disfrutar de su fantasía, pero quien moriría gustoso por ella. El señor Meiwes, de nacionalidad alemana, era uno de los miembros más prominentes de un foro oculto de internet llamado El Café Caníbal, un lugar donde las personas podían ir a relacionarse con otros compartiendo una perversión socialmente inaceptable: comer carne humana. Bajo el nickname Frankie, el señor Meiwes estaba un paso por delante del usuario promedio, puesto que él ponía avisos buscando candidatos que compartieran su misma fijación mórbida, con una diferencia vital: él era quien comía y el otro tenía que ser el comido. Se dice que leer las cosas que él escribía daba asco. Hay archivos de esto en internet. Lo terrible de la situación es que de vez en cuando el señor Meiwes recibía respuestas positivas. De hecho, llegó a pautar citas con una persona que al final se acobardó. Pero como estamos hablando de un alemán bastante paciente, Meiwes continuó escribiendo posts buscando candidato para satisfacer el deseo de su vida: comerse a una persona. Un día la suerte tocó a su puerta. Un tal Bernd Brandes replicó a uno de sus mensajes. Era la persona ideal. Compartía exactamente el mismo fetiche, con la diferencia de que a él le excitaba la idea de ser devorado. Estaba dispuesto a cumplir esa fantasía y, de paso, hacer muy feliz a alguien que durante toda su vida quiso probar carne humana. El inusual dúo pautó una cita. Conversaron largo y tendido, se pusieron de acuerdo y comenzaron a planear el día que se llevaría a cabo el delicioso festín. Antes de tomarse un gran puñado de tranquilizantes, Bernd Brandes, desnudo en una tina, hizo tímidamente una petición a Armin Meiwes. Quería que le arrancara su pene de un mordisco y se lo comiera. El futuro caníbal sonrió y le aseguró que una vez que estuviera muerto, lo haría. Le hizo tomar pastillas con mucho alcohol y le dio un beso en la frente. Acto seguido, le abrió la garganta de un tajo usando un cuchillo de cocina y lo dejó desangrarse en la bañera por una hora, mientras él hacía tiempo leyendo un libro en la sala. Cuando finalmente se aseguró de que Brandes había muerto, Meiwes intentó honrar su promesa, pero sus mandíbulas no tenían la suficiente fuerza para arrancarle el pene al cadáver. En el reporte policial que tuvo que llenar tiempo después, Meiwes escribió con lástima que el órgano sexual de su compañero era demasiado gomoso y que por lo tanto tuvo que usar un cuchillo para cortarlo. Tras un segundo intento por ingerir el miembro viril, se encontró con que era demasiado chicloso entre sus dientes y por lo tanto lo puso a freír en una sartén. Pero incluso después el sabor no le gustó, así que lo cortó en trocitos y se lo dio a su perro. Loco pero no estúpido, Armin Meiwes sabía que quizá nunca más en su vida tendría la oportunidad de repetir el mágico momento, aquel en el que por fin se iba a comer a alguien. Así que preparó una cámara filmadora para grabar y conmemorar la ocasión. El hombre, usando ganchos que había adquirido anteriormente en celosa previsión de los acontecimientos, guindó el cadáver de Bernd Brandes boca abajo, como carne en un matadero, y usando diversos instrumentos filosos, comenzó a cortar el cuerpo a la mitad, empezando en las entrepiernas y terminando en el cuello. Y por si te lo estás preguntando, sí, estas son fotocapturas reales sacadas de ese material. Impune por casi un año, el señor Mayweather troceó lo que restó del cadáver y lo guardó en un subrefrigerador. Con el pasar de las semanas y los meses, consumió al menos 20 kilos de la carne y los órganos de su amigo quien, como se dijo anteriormente, no estuvo vivo para satisfacer la obsesión de una vida, ser devorado. El señor Bernd Brandes pasó a la historia con solo la satisfacción de una promesa que se cumplió. La luna de miel caníbal no duraría mucho. Eventualmente, la investigación policial que comenzó a raíz de la súbita desaparición del señor Brandes terminó con el arresto de Armin Mayweather. Las pruebas fueron contundentes, no solo cuando los asqueados agentes abrieron la nevera del hombre, sino además cuando consiguieron el video de lo que comenzó una fatídica tarde del 9 de marzo del año 2001. Desde luego, a raíz de este incidente, el poco conocido Café Caníbal tuvo que cerrar. El material que estás viendo es 100% real, obtenido gracias al útil sitio de internet Wayback Machine. Durante el juicio de Armin Mayweather se presentó el video como evidencia. Algunos de los miembros del jurado que vieron la cinta tuvieron que recibir ayuda terapéutica poco después, pagada por el Estado. Algunos se asquearon tanto que cerraron los ojos sin vergüenza. Mientras tanto, del otro lado del estrado, el señor Mayweather disfrutaba sin culpa de la atención y sobre todo del hecho de haber llevado a cabo todo con el absoluto consentimiento de su cómplice y compañero, lo que desde luego no evitó que recibiera cadena perpetua. A pesar de que el video en el que se guinda, se corta en dos y se desmiembra al señor Brandes existe y ha sido visto por varias personas, se dice que es casi imposible de conseguir. Hay quienes dicen que la policía alemana jamás filtró ninguna copia, pero quién sabe. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal DrossRotzank y agrégame a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.